pongo a pensar, se desnuda la manzana, carnada se hace por arte de encantamiento, y al peinarme, anguilas saltan, llegan pulpos estrellados en la red, retorcidas ideas enrulan la cabeza, todo es espuma crepitante en los espejos. Dejo a la leche irse por el fuego en el centro mismo del En el centro mismo del invento. ¿Qué invento es este? Sí, ya un poco te diste cuenta que con un día tan nublado fuimos a buscar a Sol. Hola Sol, buenas tardes. Hola Juan, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, y ¿sabés qué? Con ganas de abrigarnos con el estado de poesía. Sí, que es calentito, es verdad. Abriga, abriga, es paraguas. Abriga. Qué feo que está, está hermoso para leer, para escuchar poesía. Tal cual, yo fui adrede a ensillar el amargo porque a esta hora me gusta reforzarlo un poquitito, pero pensando en esas tibiezas, Sol. Ahí va, bueno, esa tibieza que escuchábamos recién, ese invento hermoso, es una poeta uruguaya que va a ser la protagonista de la siesta de hoy, se llama Amanda Berenguer. Y eso que escuchamos es un disco experimental que hizo en los 70, jugando con la voz, así. No es un poema escrito, eso no está editado como libro, es un disco. Y ahí Amanda jugaba a ver cómo sonaban los graves y los agudos, para las personas que por ahí no sienten que están alejados de la poesía, pero vieron que la poesía está en todos lados, también ahí en la música, en el sonido, en el juego con el cuerpo, la voz. Así que esa era un poco la puerta, abrir un poco la puerta del mundo de Amanda, que para mí también es nuevo, así que estoy compartiéndoles un universo que yo también estoy, al que estoy entrando, y quería compartirlo, abrirlo rápido, así también empiezan a aparecer más cosas, más y más cosas. A fluir, tal cual. A fluir cositas nuevas de Amanda. Amanda Berenguer es la traigo a colación de un librito que llegó a la librería hace poquito, de la mano de la Ballesta Magnífica, que es una editorial, una flamante editorial de dos amigas, tres, en realidad son dos amigas y un amigo de amigas, que están en el Delta del Tigre, y nos acercaron a esta primera edición de Amanda Berenguer en Argentina, y hoy les voy a compartir algunos poemas de este libro que se llama La identidad de ciertas frutas, que es un libro del año 83, que las chicas Daniela Rodi, que la conocemos todos por aquí, y Marisa Negri, editaron en el año pasado, esta nueva editorial que está queriendo nacer. Así que les voy a compartir textos de este libro. Amanda nació en, les cuento un poquito de ella, un poquito más. Tal cual. Nació en Montevideo en el 1921 y murió ahí mismo en el 2010. Y perteneció a la generación del 45, de los poetas del 45 en Uruguay. Y fue como muy protagonista de la movida independiente de la edición y de la poesía independiente uruguaya, junto con su compañero, que también era poeta, José Pedro Díaz, fundaron una de las más, así como más legendarias, perdón, no fue la palabra, editorial uruguaya, que es La Galatea, que estaba instalada en la casa del padre de Amanda. Así que empezaron con ediciones muy caseras y empezaron a editar a muchos grandes poetas uruguayos. También Amanda era traductora y se tomó el trabajo y la aventura de traducir a Emily Dickinson. Así que es una personaje muy particular que hoy vamos a empezar a conocer un poquito y que después cada cual se quedará con el bichito de la curiosidad para seguir conociendo. Te digo que definitivamente, para que nos entre un poquito la curiosidad, estuvo muy bueno empezar con este Filoso como vidrio roto, en donde la escuchábamos a Amanda, además, muy experimental, una cosa que se usaba bastante en los 70 y que a la que se animaron varias poetisas y poetas. Bueno, sí, y en otras ramas del arte también, ¿no? Como que ella se inscribía en esa generación desde la poesía, desde la palabra, pero bueno, habrá dialogado en su momento con otros artistas de otras disciplinas también. Tal cual. Nos aporta también una idea de que era jugada Amanda. De que estaba ahí en conversación con otras artes también. Tal cual. Bueno. ¿Hay algo hay un frasco para abrir de lo de Amanda? El frasco de hoy es de frutas. Sí, el frasco de frutas. En la identidad de ciertas frutas, Amanda se cuenta a través de las frutas. Así que voy a empezar por la primera fruta a la que recurre para contarse, que es la manzana. Alta fruta, simbólica, si las hay. Si las hay, sí. Dice Amanda: una manzana color manzana, otra manzana sin cáscara, color de otra manzana desaparecida, saboreada. De las tres, ¿cuál? La manzana verdadera. La naranja. Yace un sol poniente en la fuente donde brilla la naranja del postre. Los gajos encendidos y la ceniza de lo oscuro dan pasos en mi boca. Se encuentran en un bosque a medianoche con los salteadores del placer y una ácida aparición y un terror que los sigue desde lejos. Los gajos y mi lengua saben más que yo. Qué bueno. Y la sandía. Yo buscaba sin saber bien qué era repartir aquella extensa fruta. Repartir la sandía, me dije, y sacrificamos en tajada su fresca encarnadura. Quedó abierta sobre la mesa mostrando el corazón. De la tarde, de la casa, del silencio. Repartir la sandía, me dije. Repartir la sandía es repartir una siesta de verano, una estación con vidrieras rojas y desierta, una cueva verde habitada por la sed. Amanda Berenguer. La identidad de ciertas frutas, la ballesta magnífica. ¡Qué bárbaro! ¡Qué sencillo que resulta! Claro, escucharlo es... Es más fácil, ¿eh? Es más fácil. Es que ese es como el sabor de este poemario. Es la sencillez de las frutas a las que le entramos por los sentidos, ¿no? De verlas, de saborearlas, de olerlas y conjugarlas con lo profundo de la existencia. Es un juego hermoso entre filosófico, metafísico, un poco de todo. Es hermoso lo que hace Amanda en este poemario. Va de eso, de lo sencillo, de lo simple, como decías, a lo más profundo de la pulpa interna del cuerpo, ¿no? Es como pensar también las frutas como el cuerpo. Cuando las leo pienso en eso, en cada poema se mete adentro de la fruta como si se metiera dentro del cuerpo. Tal cual. Bueno, pero además mirá cuánto a mí se me abre el... Se me caen las babas un poco. se te hace el agua a la boca. Se me abre un menú, digamos, ¿no? Sintiendo esto, porque no es demasiado para pensar, pero definitivamente hay algo que logra Sol en este estado de poesía para la siesta que no fue, con su voz, ¿no? Con el sonido de su voz, y que lo empezamos nos empezamos a asomar cuando empezamos a escucharla hoy a Amanda Berenguer en esa súper experimental experiencia de los 70. ¿Hay algo más, Sol? ¿Nos das un poco más? Tengo uno más que le quiero dedicar a mi mamá, porque habla de las castañas y es yo pienso en las castañas y pienso en mi mamá, que nació en España, y siempre ella sus recuerdos de infancia los tiene ligados a eso, al sabor, al color, a la imagen de las castañas. Y me parecía que eso es lo que Amanda hace en este poemario. Trae a su memoria recuerdos también a partir de las frutas, del recorrido. Pero antes de eso, total, es un minuto más, podemos hacer un juego con vos, ¿te animás? Un juego que solemos hacer acá en la librería, que es el oráculo. Uy, bueno, dale. Mirá, yo justo había estado precalentando. ¿Viste? ¿Cuál es tu fruta preferida? A ver si está en el poemario. En esta época, y te digo, y sin engañar a nadie, la manzana. ¿La manzana? Sí. Bueno, ya la leímos. Tal cual. A la manzana. ¿Tenés alguna otra más? Puede ser una mandarina. No tenemos a la mandarina, pero pará. A ver. No han escrito a la mandarina, pero le escribió otro a la manzana. Así que te leo el otro. Dale. Y de paso se los leemos a todas las personas que estén escuchando y tengan la manzana como fruta favorita o como la más odiada también, ¿por qué no? Por las manzanas, deliciosamente, conozco el deseo, descubro la salud y esa larva de muerte que se lleva en medio del esplendor. Ser como la manzana implica todas las culpas, pero es excitante la propuesta. La manzana es brillante y peligrosa. Una sola puede incendiar un huerto. Ser como la manzana es estar en la alta fiesta del día, toda de raso rojo y diamantes, y llevar en el índice enguantado un anillo de sombra. ¡Fua! Tremendo, qué hermoso. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte, le dio un vuelco ahí ya. Ahí va, ahí. Se puso... Me parece que alguien se sonrojó y todo, con las ideas que se le vinieron. Ser como la manzana, ahí está, no sé, casi que cerraría acá, ¿qué hago con la castaña? Mirá, porque... ¿Querés que la guardamos a las castañas? Pero estamos compartiendo a Amanda Berenguer. Sí, pero sí, vamos a leerla porque, no sé si mi mamá me está escuchando, pero no importa, la queda grabado, así que... Una última compartición y ella se va a enterar seguro. Nos vamos con las castañas. Suponiendo que el árbol del sabor fuera una aparición o un sueño, ese árbol asombraría indefinidos paisajes. Las castañas están a la altura del recuerdo, madurando entre el misterioso chocolate, la femenina batata y un toque suspicaz a nueces en una calle de París, humildemente. Sobre un suave hornillo se asan los oscuros encerados frutos medievales, y hace frío. Qué bien, qué bien. Ahora para sí. Mi mamá, que no está escuchando, pero para todos los que están escuchando también, sé que andan del otro lado Marisa Negri y Daniela Rodi, que son dos de las responsables de este proyecto editorial hermoso que editó a Amanda por primera vez en Argentina, junto a Gabriel Martino, que también pertenece a la editorial, así que les mandamos un beso y una bienvenida a La Pampa con esta edición que está acá en la librería y la pueden conseguir. Dale, definitivamente así sea, y ¿sabés qué? Vamos a, si te parece más adelante en algún momento, Sol, vamos sí. A convocarla a ella y a los compañeros para charlar un poco del laburo, de un laburo bien, bien caro en esta época, pero sería hermoso. Al que se ve que le ponen empeño, Claro que sí, sí, hay magia ahí, así que sería hermoso que los entrevisten, que las entrevisten y nos cuenten de cómo es esto de andar rescatando voces también, ¿no? Que es lo hermoso de las editoriales para mí. Ahí sobre está. Todo las independientes que andan ahí a la búsqueda de voces valiosas para compartir. Sea, hagamos así, entonces ya vamos metiendo a la agenda un laburito más para hacer, aparte de la columna de Sol Riscosa, Estado de Poesía en la siesta que no fue. Gracias, Sol. Gracias, Juan, gracias a todos. Bueno, que termine linda la siesta. Gracias, que tengas buena tarde. Bueno, viste que vos no querés creer, pero viste cómo levantó un poquito la temperatura finalmente acá adentro.